más, Kat, que no sea la primera ni la única vez que nos visites, que nos visites en alguna otra ocasión. Yo me quedé con ganas con saber, de saber cómo tengo que separar la basura. Eso es que importante. Es tan cortito el tiempo, pero sí, encantada de haber estado acá. Muchas gracias, chicos. Pues quedo a las órdenes y esperamos que en otra ocasión podamos conversar un poquito más de lo que es el manejo de residuos. De una. Chéverísimo. Vamos ahí. Esto es Queen of Stone Age. Nos despedimos. Bye.